duermo, despierto y vuelvo a empezar. Abro los ojos y los quiero cerrar. Pero es que en la cama no se está nada mal. El tiempo gira, gira, gira y vuelve a girar. Como un gigante que pisa al pasar. Un poco torpe de aquí para allá. Venga deprisa, el desayuno ya está. El tiempo gira, gira, gira y vuelve a girar. Esto es una aventura. Hoy soy Indiana Jones. Busco entre mis ruinas el tesoro mayor. 1440 minutos giran siempre alrededor. Hoy quiero ser un personaje. Maquillaje y disfraz y vuelvo a empezar. Este personaje es el que me va. Estos zapatos no quedan nada mal. El tiempo gira, gira, gira y vuelve a girar. En un elefante me voy a trabajar. Cruzo la selva y no paro de silbar. Vamos deprisa, que el mundo va a estallar. El tiempo gira, gira, gira y vuelve a girar. Esto es una aventura. Hoy soy Indiana Jones. Busco entre mis ruinas el tesoro mayor. 1440 minutos giran siempre alrededor. Hoy quiero ser un personaje de ciencia ficción. El mundo con esta cámara. Me he quedado atrapada en la película. Ah, si me quieres ver, proyecta en la pared de tu habitación las minas del rey Salomón. Oh, oh. Esto es una aventura. Hoy soy Indiana Jones. Busco entre mis ruinas el tesoro mayor. 1440 minutos giran siempre alrededor. Hoy quiero ser un personaje de ciencia ficción. De ciencia ficción.